Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Con 10 megas por banda, viento en popa todo torrent, no corta la red sino vuela, una mula bergantín. Bienvenidos a esta travesía de nuestro barco pirata. Barco pirata que asaltará al buen gusto, no tendrá ningún reparo en hacerle pupita al sentido común. Y entonces en este barco pirata, lleno de gente de bucaneros, filibusteros y gente de mal vivir. ¿Qué? ¿No? Se está riendo. No te ríes que me desconcentra. ¿Pirata? ¿Pirata? No, nosotros somos del otro. Pues eso, nosotros en vez de la perla negra tenemos la guarida del androide, barco pirata, la guarida del androide. Que es como el pirata de los Playmobil, pero en guay. Y entre la tripulación de este barco pirata tenemos a José, que es el pirata borracho de ron puesto hasta las trancas tordía. Que no se entiende lo que dice. ¿Pero dónde está la parraca? A ver, acércate al micro. Acércate. ¿Y la parraca? A ver, esa postura que tienes entre el codo ahí. Acércate al micro. O sea, es que no, a ver, que me da miedo gritar. A ver, no ves que luego los sale. Los piratas no tienen miedo de nada. Arr. Arr. Arr. Arr. Y es ron. El ron. Yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Tú sabrás. Ho, ho, ho, la botella de ron. Al otro lado tenemos al pequeño grumete, que está es nuestro aprendiz de pirata, y es Ángel. Bueno, yo creo que tengo desde aquí, dentro del barco, el puesto de cazapingüino. ¿Tienes cazapingüino? Yo venía para acá y digo, hostia, tío, si ya está un pingüino a punto de sacarme a los ojos. Estoy, joder. Un poquito frío lo que hace aquí. Luego tenemos a nuestro Jack Sparrow particular, porque es raro de cojones. ¿Qué pasa? Que es Mager. Y a los controles tenemos al pirata Barbacolleja, porque tiene los pelos de la barba, se le juntan así, hace una masa y pega unas collejas increíbles. Que ese es Agustín. Hola, buenas noches. Wow. ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es ronda noche que me sentó mal, yo qué sé. Sí, va a ser. Que me acabo de hacer una tostilla de gelocatis, que estoy malico. Ah, y lastimica. Eso significa que hoy estamos libres de collejas. Eso no, no puede pegarnos. Claro, eso es como si los cerdos volaran y el Madrid granara, no te jode. Bueno, yo creo que lo segundo está pasando, ¿no? Lo de los cerdos volando, no. No, cerdos volando, no. Que se puede. Por su propia naturaleza, no. Pero si nos ponemos, seguro. Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa, que se os tira desde el campanario y viene la protectora de animales. Ah, no, cabrán no. No, no, pero un cerdo, a ver, desde el campanario se puede tirar cualquier cosa. Se puede tirar una cabra, se puede tirar un cerdo, se puede tirar un colaborador de radio. Bueno, antes tiraban franceses. Yo estoy pensando en tirar algún colaborador de radio. Concretamente a 5. Solamente 5. Porque hoy estamos 6, ¿eh? Hoy ha crecido, sí, aquí. No sabe ni contar, está enfermo. Hombre, José, como tú comprenderás, yo no me voy a tirar por el campanario. Ahí fuera estáis 5. No, tenemos también un colaborador. Puede ser. Que con rima aquí. O sin rima. La poesía. Te quieres ganar la primera, ¿verdad? A ver, no, déjalo ya. Ya que hemos empezado con la canción del pirata, pues hagamos un programa poético. Aunque se puede mascar la tragedia. Ya sabes que nosotros, cualquier tipo de literatura nos pone cerdaco, nos pone muy burro. Pues eso, también tenemos a Ave, que ha decidido darse una vuelta por aquí a colaborar. A abordar el barco. ¿Y el barco? Quedó precioso. Hombre, cómo no. Oye, Agustín, ese es bueno, no me lo dirás. No, que sí. Que sí. Que fue el barco al muelle y rebotó. También. Esto es que estoy demasiado enfermo. Y el capitán dijo: tiraros a la mar. Y la mar se quedó preñada. Basta. Basta ya, ¿no? Bueno, ahí puede tener sentido lo de los fetos de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque cogen el agua del mar que está embarazada. ¿No? Anda, por favor, que alguien la colleje. A ver, tú que lo tienes a mano, dale una, dale una. Ah, vale. Es muy tarde ya para dar collejas. Que no te intimide, que no te intimide. Pues eso, piratas del mundo, yo, que me he olvidado presentarme, soy el capitán de este barco, de este navío pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tiene... Ah, vale. Comenzamos la guarida del androide. Las noticias de Mundo Friki. Para empezar, si sois gente con mucho tiempo libre, no tenéis ningún vicio de estos mortales, de esto que os tenga enganchado, que escoja todo el tiempo, os puedo decir que estáis de enhorabuena porque ahora mismo Blizzard acaba de bajar al 50% hasta el próximo 19 de febrero los precios de World of Warcraft. Así que dices, yo soy una persona, tengo vida social, tengo, soy bueno en los estudios y todas esas cosas. Si queréis tirarlo por tierra, ahora es el momento. Estoy que lo hago. Porque tienes... Digo lo mismo. Sí, sí. Podéis pillar World of Warcraft y todas las expansiones por apenas 30 euritos. Pues ha bajado todo a mitad de precio. WoW y la Burning Crusade a 7,50. La Lich King 10 y Cataclysm 15. Bueno, ya te digo. Ya sé que el que no se mete en vicio es porque no quiere. Que ya está aquí asequible. Cuando lo bajen a 10 euros quizás me lo piense. Ah... Pues está ahí la cosa, ¿eh? La primera 30 euros todavía sigue siendo mucho para tampoco juego. Vale, tampoco juego. Eso te lo pasa en una tarde, la historia es cortísima, hostia. Claro. Entonces no sé qué he estado yo perdiendo con mi personaje principal que llevará 1500 horas. ¿Qué he hecho? Nada. Si me lo pasa en una Hay tarde. Hay gente que lo ha hecho más. Dime los trucos. Dime a quién hay que matar para llegar y que te salgan los créditos finales. Porque yo, mira que llevo dando vueltas por el mundo y es que no me sale la cancioncica del final. Algo falla. Pues bueno, una noticia, triste, tristísima. ¿Mega Upload ha cerrado? ¿Qué? ¿Mega Upload ha cerrado? No, esa ya la comentamos la semana pasada. Eso ya fue. Peor todavía. Porque ya que ha caído Mega Upload, que era un gran imperio, hay otros imperios que tratan de apoderarse, o sea, tomar posición y decir, somos los más poderosos del mundo. Y ese, uno de los que está tomando la iniciativa, sin duda es el imperio de Hello Kitty. ¿Hello Kitty domina el mundo en secreto? Sí, sí. ¿Dónde se esconde ahora el porno en Hello Kitty? ¿Qué? No, os explico. La manera de... van a pasar una fortuna, o sea, porque han llegado y han hecho un acuerdo para lanzar línea de merchandising y es un crossover entre One Piece y Hello Kitty. Espérate. ¿Hemos fumado cosas raras o...? No, es real, es real. ¿Lampi ahora va a tener un tatuaje de Hello Kitty? Pues, o sea, posiblemente Laffy, no, Laffy. Mi pirata favorito va a tener un tatuaje de Hello Kitty. No exactamente, son diseños de Hello Kitty inspirados en la serie. Y han sacado solamente. Hay un acuerdo con varias compañías y solo van a sacar más de 350 tipos de artículos distintos: desde estuches, mochilas, camisetas, fundas para el iPhone y todo. Entonces, son diseños Hello Kitty pero inspirados en One Piece. ¿Y a quién se le ha ocurrido la brillante idea? Pues no sé, pero alguien que se va a llenar los bolsillos. Una cosa, Agustín se ha ido, podemos decir lo que queramos. Venga, Mager, es la tuya. Haz humor inteligente. Haz humor inteligente, Mager, ahora. Caca, pedo, pis. Creo que lo ha escuchado. Sí, porque está hacia afuera. Soy yo, Ninosvi, y esto es la colleja. Una de las pocas veces que no soy el primero en recibir. No, que no. Por envidia no quiero yo. ¡Hala! Por la de antes. Hostia. Eso ha sido por la mira de que antes. Estaba comidío, mira que estaba comidío. ¿Comidío? ¿Comidío? Para ver que es algo. ¿Alguien tiene un cleaner? Sí, no. sí, ahora te doy. Pues bueno. Pero es que la cosa no queda ahí. Dicen, bueno, ya que estamos. No, sí. Ya que estamos con los crossovers, dice, vamos a hablar con la gente de Kara, que es un estudio de anime fundado por Hideaki Anno. Dicho vano. ¿Alguien se huele que puede ser eso? ¿Detrás de qué está Hideaki Anno? ¿Alguien lo sabe? Pues bueno, y de aquí a no... ¿Funciona ahora Geluquiti con los furitis? ¿Por qué, macho? No, con Evangelion. Sí. Dice? ¿Qué? Sí. No. Lo mismo con One Piece, también han llegado a un acuerdo para hacerlo con Evangelion. Un Eva, pero en vez de ser un Eva será la cara del Hello Kitty gigante. Yo he visto ya por ahí un par de fotos de Hello Kitty vestida de Asuka y de Rey. Y es dantesco, simplemente. Pero espérate, ¿la Hello Kitty vestida de Rey tiene semejantes tetas como Rey? No, sigue siendo Hello Kitty. Madre mierda. Esto, y ¿tú te imaginas el Evangelio número uno, Hello Kitty, con la armadura y abriéndose la mandíbula y comiéndose al monstruo? Dios. Yo digo, de momento los únicos diseños que he visto son los de Rey y Asuka. No me imagino a Hello Kitty vestida de Rey en una cama mientras Shinji se... a su lado. Vale. No. Sigue siendo Hello Kitty con diseño. Pero, ay... Aunque no sé, yo sería capaz de pillarme una camiseta. Yo sería capaz de pillarme la camiseta de Rey, pero es Hello Kitty. Llámame rebelde si queréis. Y por novedad, en este barco vamos a poner la tabla, donde vamos a poner a pasear a cierto personajillo. No, hay gente que se merece la tabla mucho más que yo. Y no, José, no, a ver, ¿por qué me miras? Que no es contigo. Esto, Mague, es que estoy muy lento. Acabo de procesar lo que ha dicho acá. Pégale una colleja. Voy. Vale, ay, venga. Ay, Dios. Bien. Ay. Alarga su mano. Alarga su mano. Sí, sí. Oye, pero que hay gente que se lo merece más. Por ejemplo, yo se me ocurre ahora mismo 107 personas exactamente. Que son los que han batido el récord en Facebook del post con más comentarios. Llegando a la cantidad de 1.1.291 comentarios. Bueno, pues. Todos juntos, ¿no? Y entonces llegó uno. ¡Hostia, mira si hay un chat! ¡Si abajo tengo chat! Sí. Se enteró tarde. Pues bueno, el caso es que son 107 criaturicas, que son de un grupo de amigos fans del juego Frontierville, de Facebook, uno de tantos juegos, no lo conozco ni lo he probado. Y se dijeron, dice, venga, vamos a ponernos aquí a escribir. ¿Cómo han llegado a esa cantidad? Pues poniendo cada comentario eran monosílabos. O sea, iban hablando en el plan de pongo una sílaba, pongo todo eso, y entonces para decir una palabra te gastaba 7, 8 posts, o 10, los que hicieron falta, depende de la palabra. Porque, por ejemplo, todos sabemos que para escribir esternocleido más tu video, pues se lleva lo suyo. El caso es que esta gente ya, como para rentabilizar, dicen que van a hablar con los de Record Guinness para ver si lo incluyen en el libro. Y entonces, puedo decir que, según estadísticas, estas 107 personas que han sido los que han colaborado han escrito una media de 9.358 posts cada uno. Menos, a ver, yo digo, esta gente son unos cagados. Lo hacen porque ahora Facebook solo te da una notificación por topic. Si fuese como antiguamente, que te dan una notificación por cada comentario, y encima todo te mandaban un email, a ver quién tenía pelota a hacerlo. Bueno, ¿qué? Mager, creo que tú tenías una noticia por ahí, ¿no? Ah, sí. Hala, dispara. Pues... ¡Trata de arrancarlo, por Dios, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Pues a Namco Bandai, la creadora de muchos juegos y muchas sagas... Y este dónde va con el papel del culo. Ah, vale, es para Agustín. Multiuso, se llama papel multiuso. Agustín ahora está en modo why not. Pues bueno, la desarrolla Namco Bandai, que tiene el título de Soul Calibur, el juego de la Xbox 360 y la PlayStation 3... Pues contrató... De señoritas con poca ropa. Sí. Y espadas muy largas. Sí. Sí. Contrató a dos expertos grafiteros para que llenaran las calles del East End de Londres llenas de grafitis de Soul Calibur. Y la verdad es que están... Muy currados. Están cuco, ¿eh? O sea, al fin ya no tienes ahí el te quiero Jolly, sino que tiene un piezo graffiti de Soul Calibur. Pues bonico, la verdad. Donde esté un tonto el que lo lea. Yo es que soy de la vieja escuela, sí, de old school graffiti. De un tonto el que lo lea. Eso siempre queda bien. También es decir que... Joder, macho, como estoy con los moquillos. Ay. Otro que también, que está... ¿quieres papelico de ese higiénico? El multiuso. El multiuso. Ya que estábamos hablando de One Piece, es decir, que One Piece ha batido también el récord de venta del número 65, ha vendido 4 millones de copias en su primera entrega. La primera edición, vamos, todo solo de golpe. En la primera, también el número 65, junto con el... A ver si lo encuentro aquí en la chuleta. Bueno, junto con otro, que creo que es el anterior, han lo mismo. Sí. 4 milloncicos de... No, ya todo el mundo lo tiene claro, que One Piece es el Dragon Ball de esta generación. Sí, porque lleva ya vendidos más de 260 millones de ejemplares de cómic. El anime va ya por el episodio 500 algo, me parece. Sí. No sé, a mí me dejaron los 200, 300 primeros y me dio una pereza empezar. Y... Pues mira. Y hay gente que se ha puesto, pero yo es que no veo por dónde, no acaba de motivarme. A pesar de que todo el mundo me dice que sí, que es un anime cojonudo, que tal, pero me da pereza. Es que me da pereza. Ángel ha cogido el micro. Una cosa, yo tengo una duda de los graffiti de Soul Calibur. ¿Había pared para tanta mamella? Pues. Hombre, yo qué sé. Nunca he estado en esa calle. No, a ver, yo lo que he visto hay logotipo, pero me parece que no sale ningún personaje, ¿no? De los que vi. Sí, el logotipo es que lo vi el otro día también la noticia. Se ve que buscamos las mismas fuentes. Pues será, sí. Sí, pero me parece que había solo una cara o algo. No había. Vamos, que no es tética. No, sí, hay. Sí. Ahí lo que son los luchadores y todo eso, y hay personajes. Ah, vale, pero yo los que vi, las varias fotos que vi, no había ninguna contética. Ah, bueno. Una lástima, como bueno. Es Ivy, ¿no? El personaje este que lleva el traje de tirilla. Sí, al principio, sí. Pero luego ya todos los personajes femeninos. Sí, igual. Ya. Hay que ver, Soul Calibur, que se cree de Dead or Alive. Otro que también va la gentecica. Pues bueno, nadie más tiene una noticia, ¿no? Entonces dejaremos que José... Sí, que tú tienes una sección y esas cosas que todavía no sabemos. A José hoy le está apuntando un francotirador. Está nuestro caballo, está Cristonito. Ah. Tenemos a Cristonito apostado en la... Pues miren, prefiero que me pegue el caballo, que me pone una paga antes que me pegue el otro. Que me pegue ni me da paga ni nada. Es que macho, el punto Vamos. Rojo que tiene en la frente. Parece un hindú. Ráscale a ver si hay premio debajo. Si tiene el premio, ráscale a ver si está debajo. Pues eso, no sé yo de quién fue la brillante idea de en el primer programa darle una sección a esta criaturica. No sé quién fue. Tuya. ¿Mía? ¿De verdad? Vale, me autocollejeo, me levanto. Ahí qué, va. Qué bien mandado. Si es que me la merezco, si es que realmente me la merezco. Apaña con jarrillo lato. Déjate, es más que una puerta grande. Te apoyo lo de la puerta grande. Pues eso, que... Ya que... Si la cosa ya vamos haciéndola mal desde el primer programa, llamo ya este que es el que hace 21. Pues seguimos adelante, anda, José. ¿Este es el 21? Sí, este qué es guay. El 21. Anda, métele sintonía. ¿Y qué rima tiene? Agárrame la que me crece, sea el comodín. Cuando no sabes qué decir, ese es el comodín. De siempre. Y antes de nada, tengo que decir que se va a producir un hecho sin precedentes en este programa. Y es que José ha preparado su sección. Tiene una chuleta. A ver, saca la hoja, a ver el contenido, porque también está doblada. A ver, hay papel, o sea, son más periodistas. O sea, esto es el paso para decir que este programa ya al fin va en serio. Sí. ¿Eh? Cuando José se ha traído el programa preparado, es que ya... Nadie Agustín, no te rías que te mueres, que te vas a ahogar en una de estas. Hostia, a ver si lo matamos, hazlo que se ría más. Corre, cuéntate un chiste. A ver, por favor, colleja. No, a ver, son órdenes ya aquí. Dios. Ahí va. Ha dicho colleja. No puedo te bote. Yo que soy como los de la H, tengo que practicar primero para luego, para luego no equivocarme. La primera ha sido de toma de contacto para pedir la orografía de la colleja. Efectivo y Wanda. Pues bueno, a ver. Saca una tesis de cómo se tiene que dar una colleja. Tú dame idea. La tengo bastante bien avanzada, ¿eh? Tú dame idea. Pues a ver la extensión de la chuleta que quiero ver. Bueno. Y está escrita entera. Un folio de la UGT escrito entero. O sea, de UGT. Sí, la... ¿Para qué se va a comprar libretas si las regalan de publicidad y de propaganda? Las tiran. Sí, tiran vale. Folletos y cosas raras. Venga, pues, ya que no... Bueno, ya, todo para ti. Todo para ti. Ah, ya, todo tuyo. Vale. Pues bueno. Ah, sí, estoy aquí, vale. Pero pues se me había ido. La emoción del momento. A ver, yo sé que estoy aquí, pero bueno, a lo que iba. Pues bueno, hoy como todo así la cosa, ¿eh? Este está enfermo y no va a poder salir. Pues entonces a lo mejor me pueda explayar un poquito más de lo que me explayo últimamente. Que así, más. Está enfermo, no muerto, recuerda. Nosotros también queremos tener un poco de programa, no topatía, ansia. Dejadme vivir. A ver, mira, os voy a hablar de Costen o Champion, que sería batalla de campeones o campeonato de batalla. Con tu inglés que no sé lo que aquí. A ver, Conte. ¿Cómo? Conte. Coste. ¿Costel? Un Conte. Coste. Bueno, no un coste, sí. Pero es Conte. No, es el concurso de los campeones. Ah, concurso de los campeones, ¿no? Sí. Pues su traducción en española, concurso de los campeones. Esta, os voy a hablar de esto porque es la primera masi serie que hizo la Marvel, allí por el año 82. Que consistía nada más que en tres números. Una bella mierda de Maxi, ¿no? Si solo son tres números. Sí, sí, sí. Es sí. Una limitada en toda regla. Pues son una Maxi serie limitada, lo que sea. A ver, una Maxi serie es cuando es una limitada de una tirada, a lo mejor estamos hablando de 20, 30. Ah, no, eso no, es no. Una Maxi serie. No, no, entonces no. Ah, entonces vale. No. Entonces no tiene tres números. Entonces, ¿en qué quedamos? Limitada. Vale. ¿No? Sí, limitada de tres números. Vale. Pues. La historia la crean Magru Engwall. Espérate, que el apellido, la segunda del apellido es que, espérate, Greenwald. Eso. Greenwald. Steven Grant y Bill Manlo, porque tiene una T entre la L y Manlo. No sé. Pues yo lo digo Manlo. Tu letra no la entiendo. O sea, vale. Gran médico perdió la medicina. Y el dibujo es de John Romita Jr. Sí. A ver, el diálogo también es de Bill DeManto, que pues eran algunos bocadillos que hiciera algo. Pues la historia de esta serie va de que los héroes de todo el mundo pues son secuestrados, no solamente los de América ni los de Inglaterra, que oficialmente en la Marvel son los que hay, sino que aquí pues secuestran a Dalabra, que es de Israel, al Caballero, que es argentino. Que luego más tarde se descubre que es brasileño, que vaya de tontería. Digo, argentino brasileño, qué tontería. Ah, ¿eh? Che, ¿viste? Uno está con. ¿Viste qué boludo, colega? Sí, sí, con un escudo. Uno habla con ese acento y el otro canta el moza. Pues, ¡moza! ¡Moza! ¡Ay, si te niño! Yo tengo una versión de esas, pero bueno, algún día la sacaré. No, si ya la cantaste el día de Nochevieja. No, pero la corto el más fario este. Bueno, a lo que iba. Para entonces los héroes pues son secuestrados por la muerte y por el señor jugador. Ahora la muerte no está contenta con matar y ahora ya hasta hace secuestro. Sí, porque... Ampliando el negocio, di que sí. Hombre, porque ahí se debaten en que los superhéroes se luchen entre ellos para que... Porque la muerte y el otro escogen dos bandos, ¿no? Y entonces... Pues tienen que luchar. Vaya tontería, los siempre gana la muerte, así que... Sí. No. Claro. Porque no voy a... ¿cómo se dice? ¿Foilen? Spoiler, no foiler. Spoiler. Al final no gana la muerte. Eso... No es spoiler, pero suerte al final. Eso que lo sepáis. A ver. Y entonces, como yo no me quiero liar más, quiero decir... Otro, ¿por qué? Que va por la primera línea de guiones, no lo perdáis. Y tiene un folio entero. No. Que esto es ya corto, ¿sabes lo que te digo? Para el cantante, el segundo, porque el segundo coste de Champions que sacaron. Concurso de campeones, que va a ser como Gran Hermano, pero con superhéroes. Sí, pero este ya fue 20 años después, recomendando. Vale. Y lo hizo. El retorno, Sí, más o menos. Chris Claremont. Y dos españoles. Oscar Jiménez y Eduardo Alpuente. Sí. A ver, esta serie consta de 5 números, que también sí, es una limitada, eso es una limitada. Y la trama central pues trata de que en este viaje también los héroes son secuestrados, pero por la raza del nido y los hermanos Badón, porque así, eliminando a la primera plana de los campeones de la Tierra, pues tienen allanado el camino... Vaya, porque los villanos, ya ves tú, si se matan a los superhéroes... Quieren destruir la Tierra, como todos, es que... Pero, chacho, va a ir a superhéroes y los secuestran a todos, y te secuestran no, a no, claro, pero eso de lo guapo de estas dos series son los combates que hay entre los superhéroes. Porque normalmente entre amigos no se pelean, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues, Eso es lo guapo. Y las tramas. Porque tampoco en este voy a hacer spoilers, ¿sabes lo que te digo? No, pero... Al final se casan. No, no. Yo nada más que digo que al final, a ver, uno acaba gritando. Yo, la duda que se me presenta es... El ganador del concurso, ¿se lleva un apartamento en Torrevieja? Ah, no, no, ¿o cuál no, es el no. premio? ¿O es un coche cutre como los de la ruleta? No, no, no. Eso, eso es aquí. Mandaba mensaje a través de Esle. Eso es aquí. Ah, yo ya he acabado, ¿eh? Ah, ¿Cómo que ya ha acabado? Yo ya no, os aviso. Tú no has acabado. Tú ahora nos vas a hablar de música. Bueno, nos va a traer una cancioncica. Ah, sí, bueno, sí. Ya que te has puesto a hablar. Así que, pero que... Habla ahora y ya no me hables más, ¿eh? Vale. Pues mira, os traigo los Gandules. A ver, para que los escuchéis. A ver. Y son un grupo de música de aragonés. A ver, que hace pues, versiones de canciones... ¿De Calatayú? Ah, de Calatayú. Pues de Calatayú, que se sucede en Aragón. ¿Cómo? ¿De dónde? De Aragón. ¿De dónde? De Aragón. ¿Pero de qué pueblo exactamente? Calatayú. Ah, vale, ahora sí. Su música pues se basa en varias versiones de canciones famosas, de los Beatles, de Queen, de El Albano Este, Ave, y de otros más. De Los Héroes del Silencio, de Loquillo, y yo qué sé. A ver, bueno, que a mí me gusta. A ver, y quiero que lo escuchéis porque creo que son divertidos, que es algo fresco, a ver, que son muy tontos como yo. Son tontacos, a ver. Casi, ahí los dejo en vuestros enlaces y en vuestras armas. ¿Sabes lo que os quiero decir? Ay, ¿eh? Sí. Los enlaces ya no valen. ¿Eh? Los enlaces ya no. Ah, ¿no? Pues bueno, solamente vuestras armas. Al hombre de negro no se las vendáis. No. Os pasáis por mi oficina que yo las cambio por algo. Poco tienes que ofrecer, me parece a mí. Un remolque de leña, ¿te parece poco? Vamos. O si no. Ya es más de lo que pensaba sacar por la mía. O si no, mira, lo que tendríamos que hacer hacer es que la IMI hiciera un calendario. Pues sí. ¿Calendario hacer... porno? Sí, con el caballo. Bueno, sería porno caballo. Mira, no le ha gustado la idea. No, bueno, es que sepas que ahora IMI, desde que ha desfilado en el desfile de Jesús del Pozo, que al final sí salió, o sea, de la moda zombie, ah, se sí. ha subido a la parra y ahora se cree una modelo. Ahora se cree se cree Kate Moss, la colega. ¿Pero tú sabes cómo se controla una modelo? ¿Cómo? Haciendo esto. Está buena, ¿eh? Ay, a ver, que nos vamos del tema. Te la estás ganando. Ya lo sé, porque como está enfermo, me aprovecho. ¿Qué joyo? Pues eso, los Gandules, ¿qué canción trae? Los Remedios de la Abuela. Venga, disfrutadlo. Medicinal es meterse castañas en el bolsillo, eso es medicinal. Es frotarse el orzuelo con una llave hueca, eso es medicinal. Es hacerse unas friegas con una cebolla, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Un balón con un peso de 5 kilos, eso es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Una copita de vino con la comida, eso es medicinal. Chupitos de hierbas después del postre, eso es medicinal. 16 pacharanes en la sobremesa, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal, es cortarse el pelo con la podadora, eso es medicinal. Es limpiarse los poros con la vaporeta, eso es medicinal. Dar a los gandules 1,000,000 euros, es medicinal. Medicinal. Medicinal. Estirar magdalenas a un cedal paso, eso es medicinal. Es andar con las manos arrastrando el culo, eso es medicinal. Una mierda pinchada en un palo, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal, medicinal, medicinal. ¿Qué pasa? Bienvenidos a la sección Sé lo que hicisteis la última semana, también conocida como ¿En qué gastan el tiempo esta banda de fricazos? Y en esta última semana, José, ¿a qué fricada has dedicado el tiempo? Sigo estando en el mundo de Kree. ¿En, de, ¿dónde? Donde estaba la semana pasada. ¿Y dónde era eso? ¿Era... con los libros de la Dragonlance. De la Dragonlance. Ahora estoy por la quinta era. ¿Tú te crees que yo me voy a acordar de una semana para otra que he hecho? A ver. Si no me acuerdo ni lo que comí al mediodía. Ya. Pues eso es lo que está haciendo. ¡Hala! Así, ¿no? ¿Con qué libro? ¿Sigues con la trilogía principal? No. Voy con la Guerra de los Muertos. A ver. De Walking Dead, bueno, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos. Pero que no salen zombies ni nada. Aquí es que son más light. A ver. Están muy, okay. Estas cosas son muy raras. Porque hay muchos dragones. Ganan los malos. Están, lo veo al final de todo. Creo que vuelven los tío, dioses. Tío, por favor, sí. Matadlo, que no diga más finales. ¿Qué manera de spoilear tiene el bicho? No, pero es que no estoy spoileando. Pues se ha dicho que ganan los malos. Que no, es que yo todavía no acabo de leérmela. Yo tengo mi teoría de que vuelven los dioses. ¿Sabes lo que te digo? Porque primero ellos crean el cataclismo, luego la Aita. Yo creía que el cataclismo lo había creado la muerte. No. No sé, pero... No. Que también es un dragón, pero... Fue por el príncipe de los de Aita. A ver, que estaba poseído por la Tarkasi. Entonces, pues como Paladín y Tarkasi tuvieron que luchar. Le cortamos. A ver, pues. Agus, corta el micro. Si es que empieza, que nos va a contar todo aquí las crónicas de la Dragonlance completa. A ver, me dejes suelto y pasa lo que pasa. Claro, si la culpa es nuestra, encima todos, sí. No, parte de culpa tenemos, ¿verdad? Por abrir la puerta cada viernes por la tarde para que entre. Ángel. Bueno, pues yo, como si la cabra no va al monte, el monte va a la cabra. Pues como... Qué filosófico que está el colega, míralo. Cada cierto tiempo, pues me he vuelto a instalar Counter Strike. Así que sí, ahí. Y ahí, jugando al Counter Strike. O sea, así que Fire in the Hole y poco más, sí, ¿no? Sí. No tiene nada que decir. ¿Recomiendas Counter Strike o no? Sí, altamente. Vale. Digo, es una tontería, pero nosotros aquí, como tenemos nuestra función de recomendar y hacer reseña, bueno, es que a esta altura, ¿quién no conoce Counter Strike? ¿Quién no se ha puesto a campear cabeza? ¿Quién no pegó una cuchilla? ¿Quién no ha jugado con tres litronas en lo alto? ¡O más! Esas noches enteras. ¿De la cabeza? ¡Qué difícil! Sí. ¿Y llena? Sí, sí. ¡Qué fuerte! Sí, lo que pasa es que luego se vacían por arte de magia. Ay, pues, y si algún espectador quiere jugar, pues que me avise y lo ponga en el Facebook, quiero jugar. Y ¿te han montado un server, no? No, ahora no, pero nos pillamos alguno y ya está. Vale. Pensaba que te iba a montar tu propio server con casino y Furcia. Es más, pasas del server. Y... No, Maga, a ti no te... A ti... No. A ti no. A ver. Dime tú cosa. Que estás de colaborador, ¿tú a qué fricada estás últimamente enganchado? Pues estoy enganchado en la serie de la de Big Bang Theory. Big Bang Theory. La que estoy enganchado. Gran elección. Eso sí. Y al Tetris 5000. ¿Tetris 5000? 5000. Extreme. ¿Cuál es la diferencia que hay con el normal? Porque esto yo quiero saber. Que la historia, que la continuación, que el hijo del Tetrio. ¿Qué pasa? Nada, lo difícil. Alguien ha robado los palotes largos y no te puede hacer el Tetrio. Entonces... No, una figura rara que te aparece como uno al cabo del tiempo. ¿Ah, la sí? Diferencia se llama putada. Sí. Básicamente. Te puteas, cuando menos sí. Te lo esperas, te puede llegar una figura que no te encaja en ningún lado. Ya te puede hacer que te joda toda la partida entera. Qué guay, ¿no? O sea. Un Tetris cabrón. Y de Big Bang Theory, bueno, serie que hemos comentado muchas veces. La recomienda, evidentemente, ¿no? Sí. Sí. La risa Sheldon. Buena. Agustín, aparte de morirte y esas cosas de juntar virus, ¿ha hecho alguna fricada? Pues sí, dedico mi escaso tiempo libre a un juego que seguro que conocéis. Al Command & Conquer. Command & Conquer Red Alert. ¿Red Alert cuál de ellos? ¿El 3? Que fue el de último? La 360. Vale. Estoy jugando por primera vez a un juego de estrategia militar en tiempo real en la videoconsola. Y no está mal, no está mal. Por lo pronto ya me he pasado a los soviéticos enteros, me he limpiado a los japoneses y a los americanos, así en pim pam, toma la casita. Y ahí voy. Ya te queda menos para conquistar el mundo. Sí, sí, de aquí a nada. Yo dictador universal del planeta. Vale, este Command & Conquer Red Alert venía, por eso, seguía lo que es la... Porque es que está la saga del Tiberium. No, este y está la de la Tierra. La de Command & Conquer, la de la Tierra. Sí, esto sería como el 3, más o menos. Sí. La tecnología prácticamente es la del 3. Siguen con los zeppelines maravillosos, los rusos y... Pues sí, que eso. Sigue la... Y la Redemption van a sacar la segunda parte ahora también. Command & Conquer, el que estaba en primera persona. Ah, sí. Sí, no, sí, ese sí. Era Renegade, no Redemption. Renegade. Sí. Van a sacar la segunda parte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? Y pues... tiene unos gráficos... Bueno, que la han sacado, está ya. Y tiene unos graficacos que no... ¿Pero para qué plataforma? Yo la he visto para la PC. Para PC. Sí. Tiene que estar en varios. Command & Conquer siempre se ha desarrollado casi completamente en PC. No, es que yo lo compré porque me llamó la atención en una tienda de estas de segunda mano. ¿Sí? Ya que Mega Bloods no existe y no puedo acceder a mis copias de seguridad. Pues... De Pirate Bay. Vale. Yo no digo nada. Bueno, y ya ves, 4 euros, Command & Conquer, me pongo, mira, pues muy malo que sea, ya tengo un juego original para la videoconsola, ¿no? No, sí, no está mal. Ya que la industria se ha decidido acabar con el mercado de segunda mano, sí, con sí. Todos los pases online y los códigos de activación y todas las movidacas. Por cierto, hago un llamamiento a cualquier inadaptado social que esté escuchando este programa. Pues ponte la música triste, no. Te vas a hacer un llamamiento. No, es de ese tipo. Si alguien tiene un pase para el FIFA 11, un pase online del FIFA 11, yo lo compro a buen precio. Eso sí, que valgas, ¿eh? Las cosas como son. Sí, que no te gasta el numérico. Que no te gasta el numérico. Por supuesto. Ahí queda eso. Y yo he estado jugando a... Bueno, digo jugando no. Bueno, he estado con juegos, ya comentaré. Pero lo último que tengo que quiero resaltar es una serie de anime que he visto que se llama Mahou Shoujo Madoka Mágica. Y es una serie de 12 episodios, como casi todas las que están haciendo ahora, del año pasado, de invierno de 2010. Precisamente de los últimos dos episodios tuvieron que echar... Se retrasaron por culpa del terremoto y el tsunami. Y bueno, es una serie que en un principio entra en el género de las chicas mágicas, rollo Sakura, cazadora de cartas y todo eso, pero solo en apariencia, porque luego tiene una historia un tanto oscura, retorcida, y tiene una paja mental, yo la pondría a nivel Evangelion, que sí, sí, o sea, todo con niñas con trajecitos chachi piruli y magias y todo lo que conlleva el género, pero bastante, bastante retorcida. Así que os la recomiendo. Fue una de las mejores series del año pasado. Bueno, no, ya no, que estamos en 2012. Bueno, sí, serie 2010-2011. Sí, puede entrar como el año pasado. Y es muy buena. También tiran de animación experimental. Bastante en muchos momentos. Una banda sonora muy consistente. Y que decir que son gente, para los que conozcáis... El estudio SAF, que ha estado detrás de otras series bizarras como Sayonara Zetsubo Sensei, el del profesor suicida, no sé si la conoceréis, o Densi de Vapor Boom, que es donde también era una fumada increíble por animación. Así que muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable, que es Mahou Shoujo Madoka Mágica. Podéis buscarlo como Madoka Mágica. Y aunque hayan cerrado Mega Uloa, queda Mediafire, que podéis encontrarla fácilmente. Yo lo he hecho. Así que ahí queda la cosa. Y se me ha olvidado a alguien, ¿no? Preguntarle. Está aquí el pobre marginado diciendo... como diciendo que yo existo esas cosas. Mager, ¿tú a qué has dedicado el tiempo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué? ¿Tan importante lo que va a decir? cable. Cri, cri, cri, cri. ¿Cómo jodemos la tensión? Puede ser, creo que sí. Forjado por un dios. Creo estar viciado a un nuevo del scroll. Estoy ya realizando ya hazañas a tutiplén. Chao mamá, chao papá y chao el porno también. Digo adiós, ahora es un bot, hasta nunca Bioshock. Se acabó, Dragon Age no es un Ultima Doom. Juego no quiero más, no me quiero mentir. Cuando continúo mi cruzada por tierra de Skyrim. Bueno, que si ya es si eso me voy... la semana que viene... La guarida del androide cierra temporalmente su puerta. ¡Oh, un aplauso! Bueno, más que esto, ¿qué carajo? El Skyrim me tiene absorbido, no puedo, no puedo salir de ahí. ¡Eso! Todavía sigo esperando a que me lo pase. Popo, ¿sí? ¿De verdad quieres que te lo pase? Sí. Sí, es que... No. Se ha ido. Se ha ido. Que se me han olvidado los donuts. Ahora mismo estoy pensando si salí, oh gran estrella mediática, abrazarte y darte un beso. O liarme a collejas contigo mientras que tengas pescuezo, no lo sé, no lo tengo muy claro todavía. Pues es que la canción no es mía, es modificada un poco, pero no es mía. Luego la pondré en el Facebook, la original, que está en español igual, y mola, macho. ¡Panda de fricazos! ¡Habló! ¡Panda de fricazos! Y ya que estoy, pues hablo de skating, ¿no? Sí, porque nos debía un análisis desde el mes de noviembre que salió. Sí, desde el 11 de noviembre, que tú en vez de hacer un análisis de Skyrim en adelanto, como debe ser, llega y nos sopla uno de los Biblion, que se quedó a gusto el niño. Sí. Venga, y ahora después de hoy, 10 de. Sí, hoy día 10 de febrero, es decir, 3 meses después, al fin nos da el análisis. Venga. Pues. Bueno, es decir, que el Skyrim. El universo Elder Scrolls se desarrolla todo en el continente de Tamriel. Y Skyrim es los países nórdicos, de ahí que siempre está todo nevado, todo bonito, hay nieve. ¿Dónde y hace fresco? Sí, hay mucho frío. Los Biblion se desarrolla en el centro del país central. Entonces ya menos nieve, un poco en el norte, pero menos. Y la historia es... Pues todavía no he encontrado similitud entre una historia y otra. Por lo pronto son historias diferentes. Se desarrolla una jartada de años después. Bastante. Cosas así como 3.000 o así. Sí, casi nada. ¿Y esa gente en 3.000 años no ha evolucionado? Oh, ¿qué ves? 3.000 años después es y que... cuando el otro tenía todas armaduras chachipirul, este va con una olla de potaje en la cabeza, con los cuernos para abajo. Evolucionas más tarde que un Pokémon. Sí, va a evolucionar más tarde que Pikachu. Y mira que Pikachu no había jugado de que pasara a ser Raichu. Pues resulta... ¿A dónde? ¿En el juego o la serie? Los dos. Si tenía un Pikachu, ¿para qué lo iba a cambiar? Si es que molaba el Pikachu, ¿para qué dices? No, Raichu era feo. ¡Pikachu! Entonces todos querían Pikachu. Aunque esté en nivel 1, pero es que es Pikachu. Vosotros imagináis cómo hubiera sido la serie. Si Ash en vez de tener a Pikachu hubiera tenido a Slowpoke. No hubiera tenido el mismo gancho, ¿no? Hubiera sido lo mismo que tener a Berroncho. A la Berroncho de José Mota como compañero. Slowpoke. Venga, vuelve a lo tuyo. Pues eso, que la historia principal por ahora se desarrolla en que hay una guerra civil entre el Imperio, que es donde el país central. Y la Fuerza Reverde. Sí. ¿Cómo lo sabes? Sí, y al final va a ser el Luke Skywalker. Me estoy yendo de saga. Sí, te estás yendo de saga. Pero sí, son los reverdes, digamos que son los vikingos por excelencia, que no quieren que el Imperio meta su mano y erradique su tradición. Bienaventurados los vikingos porque sus cuernos son postizos. Bueno, eso habría que verlo. Alguno que otro se escapará también. Por falta calcio, como todo. Claro, eso falta calcio, por eso no se le ve. Y a través de la guerra esa, para empezar y para ser original, el Nerd del Scroll empieza siendo un preso. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡No puede ser! Espérate, ¿igual que el otro? Igual que en todo. Eres preso y punto. Empieza así. Y al principio es cuando tienen el primer contacto con el primer dragón. Y digamos que la historia principal trata de, pues eso, que los dragones son dioses antiguos y alguien lo está despertando porque sí. Entonces, a matar dragones a mansalva. Pero ahora, los efectos, los gráficos, el tutu, la animación, tremendísimo. Sobre todo, la vida del mundo. La vida, porque una vez que... Siempre hay una pequeña parte introductoria que es lineal, todo muy lineal, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como de un shooter mondorilondo. Hasta que llegas, te pasa esa parte y te dejan suelto en medio de un país a la muchacha, búscate la vida. Vamos, que la primera parte dices, ¿por qué dragones? Que si no juraría que estoy jugando a Call of Duty. Pues sí, porque... Sí, básicamente. Pues esa es la gracia del mundo de Elder Scrolls, que te dejan a tu ancha, a tu campa, y si yo desde hecho es que voy, he jugado una cerca de 30 horas de juego y habré hecho dos misiones de la historia principal. ¿Tres meses para jugar 30 horas? Oh, qué vergüenza, ¿eh? Eso está verde, ese análisis está todavía verde. Yo hasta que no te tenga una partida por lo menos de 700 horas, aquí no vuelvo a hablar de Skyrim. En el Oblivion claro. La tengo. Por eso, y no hablaste de Oblivion, malamente, sí. Tengo que decirlo. Pues ala, lo mismo para Skyrim. No, pero esto me tiene ya mosca a mí. ¿Qué? ¿Qué hace este con otro papel? Tiene, hombre... Es la canción, la traigo desde el principio. Pero no, esto ya José con papel, tú con papel. Que yo traigo papeles de vez en cuando. ¿A qué estamos llegando? Que nosotros llevamos papeles por todos lados. Hombre, bueno, no, tú, los tuyos sí, pero yo... A ver, procede. Amorra. Ahí va la... Pero macho, que yo sí me traigo mi notifica en un folio ahí escrito, a última hora, a los 5 minutos, antes de bajar corriendo porque llego tarde. Oye, pues que conste que las noticias, ¿no? Que no te las preparas. Que ábreme la página esta, ábreme la otra. Hombre, yo las tengo. Fuentes. Yo las tengo, sé las que son, pero para no estar escribiendo ahí morralla, pues abro la página y las leo desde ahí. Claro, no, tenemos que decir que en este programa todos venimos preparados con lo que es realmente importante. Nuestra inteligencia. Sí. Ah, no, bueno. Todo trae cuello. Yo vengo con lo realmente importante, con Angry Birds, aparte de... Sí, va, sí. Puedes decirlo. Hola, ¿qué? Soy Trulo y esto es la colleja de Agus. Sí, hola, soy Trulo y esto es la colleja de Agus. ¿Esto dónde es? Espera un momentito. ¿Qué quieres echar un momento? Ya. ¡Ay! ¡Dios! Eso me ha llegado la onda expansiva y todo. Pues yo le doy una estrella. Pero no vale reintentar, pero yo le doy una estrella. Dos como mucho, pero otra estrella ni de coña. Lo he dicho, que aquí venimos con lo realmente importante. Pues soy para felinizar quien quiera, quien le guste realmente tirar el tiempo, porque sí, porque de hecho es que la historia no tiene fuste, porque está tremenda también la... Hombre, debe tenerla. Tiene mucho fuste, pero que no, que lo guapo de todos los de Elder Scrolls es monte arriba, monte abajo, te metes a una cueva, sale a un castillo y lo haces todo magnesia y... Y mientras ves la ardillita saltando por los árboles... Sí, en este caso son zorros, que te pegan unos sustos los cabrones de vez en cuando. Una duda que tengo de juego, ¿tiene tantos tiempos de carga como Oblivion? Los tiempos de carga de Oblivion era... Sí, tienen los mismos, pero si tienes un ordenador medianamente un poco potente, son rápidos, porque son un tiempo de carga rapidillo. Vale. ¿En un Pentium 2 a 450 MHz funciona? A lo mejor el primero de todos puede ser que de esa época... Sí, puede ser. Sí. ¿Era Daggerfall? Daggerfall creo que era el 2, me parece. Sí, no, ahora no recuerdo cuál era. Que por cierto, que en aquella época... Morrowind. No, Morrowind es el tercero. Sí, vale. Está... Entonces Daggerfall es el primero o el segundo, no recuerdo... Sí, es que los primeros los tengo por ahí. Que sí. El primero tuvo el récord de ser el juego con el mapa más inmenso de todo. Bueno, y de mapa, ¿qué tal calza Skyrim? Pues... ¿Cómo calza de tamaño? Por ahora me huelo que es un pelín más pequeña que Oblivion, pero ya te digo que estoy todavía en la primera comarca, hay 9 comarcas, y en la primera comarca ya llevo invertidas 30 horas y no me la han dado entera. O sea que parece ser que eso tiene molla, mucha molla. Vale, bien eso. Y hablando de tiempo, Agus, ¿cómo vamos de tiempo hoy? Es que me da pereza mirar hacia arriba y mirar el reloj. Me está haciendo un gesto. Yo ya no sé si es decir que nos vamos o que me vas a matar. Porque vaya día, me estás calentando, me tienes. Me tiene aquí la colleja ya un calorcico. Es que el umbral del dolor hoy lo tengo muy bajo. Sí, está muy sensible. Está en esos días del mes. Que se siente orgulloso de ser Agustín. Se siente orgulloso de ser técnico de sonido. Pues venga. Se nos acaba el tiempo. Hemos estado, llevamos aquí cerca de una hora diciendo chorradas bastante gorda. Así que pedimos perdón, como siempre, por nuestro programa. Y recordar que si aún así aceptáis la disculpa y queréis más, os emplazamos a que el viernes que viene volváis a estar aquí. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, de nuevo, en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Y para entonces, si aún así os quedáis con ganas de más, podéis revivir todos estos preciosos momentos en Facebook. En facebook.com/laguardiadelandroide, donde están los programas colgados. También debería estar en Twenty, que no sé el administrador de la página de Twenty cómo la tiene. Yo creo que un poco abandonada, me pondré en ello. Vale, más te vale, que seguro que en vez de actualizar esto, te pones a darte vueltas por Skyrim y se te va, vamos, se te junta la noche con el día y el día con la noche, y luego ahí que es que no va el momento. Es que pongo a poner el Twenty, es que me fijo, se me mete el póker solo. Si sí, le doy, a ver, está una invitación, una página que, ¿cómo que apostar? Pero una duda, en el 20, el póker del 20, los jugadores que tienen las cartas a la mano delante o se ponen las cartas así con el brazo estirado para arriba, torre chulones. Como con la uno ahí con cuellaco. Dos cuellacos. Voy a subir una foto porque hice un cartas para cuánto cabrón. Como siempre, todos los carteles no me han publicado. No te lo han publicado, evidentemente. Pero lo subiré porque... Hombre, ahora a lo mejor ya puedes, ya que eres una estrella mediática. Hombre, a lo mejor puede ser que diga, soy... Oh, gran estrella mediática, ilumínanos el camino, sácanos de este ocho. Estaba jugando al póker tranquilamente cuando un muchacho empieza a hablar así porque sí, pregunta, oye, ¿tenéis 20? ¡Dios! Jugando en el póker en el 20 y te pregunta sí. Si tiene el 20. ¡Dios! Como diciendo, oye, ¿cómo llamas yo a Grego? ¿Tenés 20? ¡Matadlo! Le eché la foto y le puse la cara abajo y... Sí, pero no me lo publicaron, cabrón. Cachi, tendría que entrar a votarte. Eso vuelve como... a enviarlo y te votamos. A mí me pasó una vez que estaba en mi casa, me llamaron a la fijo y me dijeron, ¿está en tu casa? También, sí. He dicho, no soy un holograma, no te jode. Que los hologramas son chungos. Sangran. Sí, yo sé de uno que mató a uno. Yo tengo una historia de dos amigos que estaba uno empentado en la pared. Esto es totalmente real. Y se pone, imagínate que esto es una pared. Hostia, pues no sé yo si tendré tanta imaginación para... Sí. Esas cosas que pasan. Vale. Yo ya te digo, eso de jugar al póker en el 20 se te tienen que poner rechulones y todo. Sí, yo soy un manquísimo, pero bueno, yo me divierto ahí apostando. Y te ponen la cama y esas cosas y te sacan cuellaco y todo, no, todo descamisado. Sí. Ay. Pues lo dicho, que tenemos página en 20, también en Taringa, que creo que también la administra el mismo. La de Taringa. Sí, con Skyrim. Sí, con Skyrim. Pues lo dicho. Y también podéis contactar con nosotros. Bueno, ya lo hemos dicho, tenemos canal en YouTube. Donde solo tenemos los vídeos de Nochevieja. Y algún día esto grabaremos aquí algún otro vídeo para subir. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, tenemos una estrella mediática, tenemos que explotar eso. Es verdad, oh, gran estrella mediática. Cabrones. Ya salía con un torero. Esa bata blanca, esa barba, esa perilla ahí, bien afeitado, que parece un niño bueno. Que parece que se había peinado incluso. Parece casi. Que yo te digo, que bata blanca no, que eso, los churretones del... Que no, que eso se ve en los lamparones. Pues la semana que viene me llevo un mono naranja y... Vale. O verde de John Deere. Esto... No, el mono naranja... Tienes que hacer una referencia. Tienes que llevarte a la Amy o a alguien así al programa. Sí, estaría bien. Y que se vea, que al fin le vean la cara, que vean que la muerte le sienta de puta madre a nuestra querida zombie. Está más guapa que nunca. Si es que está preciosa, mírala. Si es que... Madre mía, qué bonita está. Si es que... Escucha. ¿Qué colaretas se le suben ahí? ¡Qué preciosa! Sí, ya mismo habla, ¿sabes? Sí. Cada vez se le va entendiendo. Está que se arranca, yo creo. Desde que le compré el Micho. ¿El Micho? El Micho. Va. Micho, va avanzando. El Micho juega, juega en el español o en el. Fuerte. Ya, le vi, ya le habéis puesto celoso a Cristonito. Ya, pobre tico, venga, venga. A ver, que Cristonito lleva hoy apuntando a José todo el día del programa. ¿Habéis dado cuenta? Las pocas collejas que se ha llevado José, sí, creo que me he llevado más collejas que él. Sí, creo. Eso que es logro, sí. A ver, logro. Superando a José. ¿Por cuántos puntos? No lo sé, pero a José le sigue apuntando el francotirador. No, que a ver, que ahora está enfermo. No digáis puntos, que a lo mejor José va a querer que va a ser un videojuego en primera persona y va a ir dando collejas todo tutiplén. Se le va ahí la pinza. ¿Se le va? Modern War Colleja 3 o Colleja Phil, como el que quiera. Gears of Colleja. Gears of Colleja. Collejas of War. Collejas of War. Pues eso, que también tenemos canal en YouTube donde colgaremos vídeos. Si nuestra estrella mediática baja el caché y podemos pagarle, estrella mediática. También podéis seguirnos en Twitter para nuestras chorraditas, también vamos soltando. Y eso, y algún día deberíamos hacer la página web. En ese caso sí, reconozco que soy yo. Y ya tenemos que montar. El día que montemos un foro, eso ya va a ser. Eso va a ser risión. Eso va a ser festaca. Montaremos un foro de horror de Crepúsculo. Sí. La palabra horror no podéis con rol, Crepúsculo. Rol. Foro bueno. De rol. ¿Foro de error de Crepúsculo? Yo sí. Me pido a Eduard. No, Eduard quiero ser. Joder, yo me pido Bella. Yo no quiero estar todo el día con la azúcar. Qué gente más mala. Yo Bella, que tiene una pinta de vampira mala al final de. Uy, spoiler. Spoiler. No, bueno, eso se sabía de todo el mundo. Lo que pasa que para jugar al rol ya con Bella tiene penalización en las tiradas de visión. No lo sé, yo no he visto nada de eso. Sí. Jodido, o sea, tú tiras, si se juega en plan dado, hace tirada, entonces cualquier jodido, cosa que implique visión tiene una penalización. Sí, y ya de por sí la moral está en números negativos. Siempre por lo bajo. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buena pregunta, creo que era un programa nos radio. Nos hacemos unas... No, que os digo una cosa, si nosotros aquí jugáramos ahora mismo al juego de rol de Cthulhu, de la llamada Cthulhu, sí, entre sí, los seis que estamos aquí, vamos, Cthulhu. No juntamos ni cinco puntos de cordura. Vamos, lo tengo clarísimo, lo tenemos. Ese atributo nos falla a todos. Pues bueno, yo creo que está despidiendo el programa. ¿Quién hemos estado hoy aquí? ¿José? Pues yo. ¿Tú? Y tú a vosotros. ¿Cómo? Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Agustín. Dos minutos. Llamamiento. Música triste, por favor. José. ¿Dos minutos? Llama a alguien. Ah, sí, pues mira, pues voy a llamar a alguien. Es que llevamos tiempo sin que haga ninguno. Mira, te estoy llamando a ti. Yo sé que tú vas a decir, ¿pero es a mí seguro? Pues sí, es a ti. Si no sabes que es a ti, me refiero a ti mismo. Para que te quede claro lo que voy a decir. Vamos a ver. Es importante, ¿no? Vamos a ver. Estamos hartos ya, muchas veces, de todo lo que pasa. Que te pones ahí con el plato de garbanzos y de la lantaja y que no sabes si estás comiendo fideuá. Que por la mañana echarse o colar el café en un calcetín y echártelo a la taza, ni es café, ni es sano, ni es nada. Alumbra tu vida. No te quedas a dormir por las noches, que congela ahora. Quédate en los cajeros. Que no toda la gente te pega fuego. Pero yo a lo que iba. Esto ya es que no sé por dónde salir. No sé. Se iba algo. Voy a ello. The Seis to the Mirandés. O sea, sé, el Mirandés. Un equipo de segunda B que puede pasar para allá. A ver, ¡viva el Mirandés! ¡Viva el Mirandés! ¡Arriba el Mirandés! The Seis to the Mirandés. De Miranda es tu deseo. Soy yo y esto me ha parecido los dos minutos más surrealistas de toda mi vida. Yo creo que ya sí nos podemos ir, ¿no? Después de esto. Pues no, pero ya sin despedirnos ni nada, o sea, ya, corta. Ya está, ese era José, en los controles técnicos estuvo Agustín. Enfermo. Que Agustín, que esto no pasa, que eso es por la fiebre, que está delirando. Y otro lado tuvimos Ángel. Ángel. Sí, pues ya está. Y el niño de Skyrim, el que va a estar perdido en Skyrim, el del potaje en la cabeza. La gran estrella mediática. Pues eso. Pues eso, Mager. Y luego nuestro colaborador, que ha estado poco comunicativo, pero ha soltado alguna que otra, que fue Ave. Hola. Y yo, Trulo, capitán de este naufragio. Empezó como un barco y acaba como naufragio. No te has caído en la barca. No, yo me he ido. A mí me han pasado por la quilla. Somos como los piratas de Asterix y Obelix. Siempre acabamos en naufragio. Sí. Qué lástima. Ahí está, capitán. Bueno, que el viernes que viene estaremos de nuevo aquí a las 8 de la tarde en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Hasta entonces, nos vemos.